nosotros. Mimi, un placer realmente tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Uh-huh. Para mí también es un placer venir a visitarlos y buenos días a la audiencia también. Ahí está. Pues, Mimi, antes de meternos directamente en lo que es la actividad y lo que se trabaja en comisiones y de leyes y proyectos, ¿cómo te sentís siendo parte de este Consejo Deliberante que a nosotros nos está llegando información de que es casi referencia a nivel provincial? ¿Te sentís cómoda? ¿Estás trabajando bien? Mira, la verdad que se ha logrado un muy buen consenso para trabajar. Bien. Obviamente que por ahí hay diferentes opiniones, uh-huh. Diferentes puntos de vista, pero yo creo que cuando los temas son puntuales, son muy importantes y hay que sacar una ordenanza que beneficie a la ciudad, uh-huh. Llegamos a un acuerdo con cuartos intermedios más o seguro. Menos, uh-huh. Pero se modifica y se logra algo conveniente para todos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. La verdad que se trabaja arduamente, hay mucho trabajo en comisión. Ahí le contamos a la gente que no es la sesión del jueves nomás, la comisión se trabaja durante toda la semana los temas que después van a llegar al jueves o no. Exactamente, uh-huh. De lunes a miércoles tenés reuniones de las diferentes comisiones, uh-huh. El martes tenés un consejo en comisión donde tratamos entre todos los concejales y los temas que se debaten, uh-huh. Las ordenanzas presentadas, las resoluciones, y bueno, el jueves está la sesión y generalmente los viernes cada concejal trabaja en los proyectos puntuales, uh-huh. para ser presentados a la semana siguiente. Uh-huh. Mirá qué bueno, esto es para contar a la gente y todos los jueves, de que salvo un periodo ahí en el inicio de la cuarentena que no sesionaron, después arrancaron y no pararon. No se paró nunca, uh-huh. La verdad, se siguió trabajando. Estaba la posibilidad, viste, de lo virtual de, de esta feria de los 15 días. Ajá, de las vacaciones, uh-huh. Nos pareció una locura, uh-huh. una locura, porque la ciudad necesita que estemos presentes día a día, uh-huh. así que se siguió sesionando presencial, uh-huh. normal, como siempre, nunca hicimos nada virtual, uh-huh. Digamos, por ahí anexamos una mesa por la gente que nos sigue, seguro. Se habrá dado cuenta, uh-huh. para mantener la distancia obligatoria. Bajaron algunos ahí. Algunos bajaron, uh-huh. otros nos corrimos un poquito, pero no, uh-huh. se sigue sesionando en forma presencial. Ahí está. Bueno, hoy cuando te anunciamos llegaron preguntas. Una es el tema del barbijo, ordenanza que se aprobó el jueves. Contanos un poquito porque está bueno, fuera del aire Mimi me fue aclarando y está bueno que lo aclares al aire. El tema es barbijo principalmente. El tema del barbijo. Viste, uh-huh. que mucha gente el fin de semana fue, tengo que usar barbijo dentro del auto. Uh-huh, uh-huh. Esa fue una de las dudas más Esa grandes. Esa fue de las dudas. Mira, nosotros hicimos un relevamiento con decretos anteriores, porque la ordenanza que nosotros sancionamos, ¿no es cierto? En ningún lado está manifiesto eso, uh-huh, uh-huh. en ningún lado. El barbijo sí. El uso obligatorio en la vía pública, uh-huh, uh-huh. Dentro de los comercios, seguro. ¿No es cierto? Uh-huh. De los supermercados, cuando vos salís a caminar, el uso es obligatorio. Uh-huh. Solamente si vos trotás o andás, hacés ciclismo, uh-huh, uh-huh. ¿no es cierto? Porque es contraproducente la aspiración, uh-huh. del monóxido de carbono que vos mismo... Que lo generás ahí adentro. Generás, claro. Uh-huh. Entonces eso es contraproducente. Pero si no, el uso del barbijo es obligatorio, uh-huh. en la vía pública y obviamente. Para hacer todas las compras diarias, uh-huh. que las ama de casa, que el transeúnte, uh-huh. Que todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, tenemos que salir. Pero dentro de los autos, no. Uh-huh, uh-huh. Y después otro punto que también está bueno aclararlo es el tema de lo puntualmente de la recaudación de posibles multas que ustedes trabajaron, que generó ciertas dudas. Si van a venir un escenario recaudatorio porque la situación económica, estos son comentarios que llegaron acá. Ustedes orientaron para que eso vaya orientado, ¿no? Mirá, todo el mundo se manifestó. Otra vez las multas, otra vez la municipalidad queriendo recaudar como siempre, que y no hay plata, y no hay plata, y de dónde vamos a sacar para pagar las multas. Entonces, casualmente, con el bloque oficialista, uh-huh. perdón, llegamos a un consenso que teníamos que sacarle ese efecto recaudador que la sociedad está tan en contra. Entonces, vos cometiste la infracción. Entonces, esa infracción tiene un costo, ¿no es cierto? ¿Vos no querés ir y dejar el dinero? Bueno, ese equivalente lo comprás en insumos sanitarios. Vas y donás vos los insumos sanitarios. ¿Viste? Entonces, sí, sí, sí. Es claro eso. Claro, no queda esa caja negra como para que, ¿viste? Ya empezamos otra vez como lo mismo de siempre, qué sé yo. Aparte hay que decir que son montos importantes, porque el tema de las fiestas... Y son montos importantes. Igual, montos importantes. Mimi, apelo a lo personal tuyo. Coincidir en que está bien esta aplicación de estas multas y esto, porque hoy hacíamos un editorial y decíamos, casi por naturaleza se tendría que usar el barbijo, y la verdad que no. Casi por naturaleza no tendríamos que hacer reuniones sociales y nos encontramos, como el fin de semana pasado, con un encuentro de jóvenes, con los peligros que conlleva esto, más allá de la circulación del virus o no. ¿Estás de acuerdo con esto de las multas, que genera cierta reacción, pero mucha adhesión también? Mirá, vos sabés que antes de que se sancionara el jueves la ordenanza, el fin de semana anterior... hubo muchísimas fiestas particulares. Sí, muchísimas. Lo que es la zona de Barrio Golf, detrás de lo que era Garamendi, viste que hay muchas quintas, bueno, que las alquilan para fiestas privadas. Muchísimas fiestas, muchísimas fiestas. Y la gente está denunciando. Sí, mira, nosotros nos dieron los números. Claro, ¿viste? El sábado 50 denuncias, 30 actas. Y el domingo anoche, 80 denuncias y 60 actas hicieron ayer. Exactamente. O sea que la gente también tiene temor y por eso también ha visto, ¿no? Yo creo que sí, digamos. Depende de la responsabilidad personal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero el hecho es, cuidémonos entre todos. ¿Qué necesidad de hacer una fiesta con 200 personas ahora? ¿Sabes por qué yo a lo que le tengo miedo en realidad? El asintomático. Vos sabés que eso es... impresionante, porque vos no tenés ningún síntoma. Y si sos persona joven y que gozás de una relativa o buena salud, los síntomas pueden ser muy leves. Entonces, tenés el virus, vas a la fiesta invitado, estás en contacto con 200 personas, ¿viste? Esas personas van a sus casas después. Claro, esas personas... Bueno, el de Colón es un caso emblemático, el que fue al gimnasio y organizó el asado y después... se le subió a 40 casos. Exactamente. Entonces, si hay gente que se está cuidando, que está respetando la normativa, ¿no es cierto? Y que por ahí, desde el 14 de marzo, viene respetando. Entonces, respetemos todos. Seguro. Eso que decís es una gran verdad. Cuidémonos entre todos. Una vez que pase la pandemia, vamos a tener tiempo para juntarnos con los amigos, para irnos de vacaciones, para hacer todas las reuniones sociales, recreativas, todo lo que el ser humano necesita, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿qué es lo que preferís? ¿La fiesta? ¿No es cierto? ¿El contagio? Y después el aislamiento solo internado. ¿Para qué colapsar, no es cierto, el hospital Mas Bernat, por ejemplo, que está para todo este tipo de casos? ¿Colapsar un hospital por fiestas? No, coincido. Sí, aparte, ¿sabés lo que está bueno que decís, Mimi? El hecho de decir, piensen en la cantidad de gente que sí se cuida. Y que sí hace el aislamiento y trata de cuidarse, y cuida a sus padres, y cuida a sus abuelos. Pero vos fíjate, ahora que tocas el tema de la gente mayor... Hay gente del 14 de marzo que está aislada y que tiene temor, ¿viste? Porque por ahí tiene enfermedades preexistentes que ayudan a la letalidad o al impacto. A que se le complique. Seguro. Entonces, me parece que no es necesario. Igual que, por ejemplo, el día de hoy, ¿viste? El Día del Amigo, que nosotros estamos acostumbrados a juntarnos. A festejar. Nosotros somos así. Nosotros somos de festejar, ¿viste? Yo creo que la gente más joven que nosotros, digámoslo así, tiene que ser prudente. Sí. Tiene que ser muy prudente, porque si bien se extendió un poquito el horario para las cervecerías y todo lo demás, hasta la 1 de la mañana, viste, como para que la gente pueda ir, digamos, a celebrar, pero también teniendo todos los recaudos. Sí, me parece que vos dijiste en una de las frases que iba marcando, es tal cual, la responsabilidad es individual. Es individual. Si bien es una pelea entre todos, caemos en que la responsabilidad es individual. Y en eso me parece que tenés mucha razón. ¿Sabés lo que pasa? Si yo respeto lo que me están imponiendo, porque es, digamos, algo natural, me pusieron, ¿no es cierto?, las leyes, las ordenanzas, los decretos, los límites, pero para mejor para mí. Sí, supuestamente, ¿no? Uno dice, impactará nuestro cuidado, ¿no? Exactamente. Entonces, si el otro que está cerca transgrede, la gente se está animando a denunciar. Y a mí me parece que tiene eso. Sí, y lo de las multas para que la persona que realice la transgresión también está bien. Sí, somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor, exactamente. Entonces, ¿viste? Un poquito de ahí te va por lo menos llevar a pensar, si hago la fiesta o no. Y pensala, porque te pueden caer con una multa importante. Antes de seguir con la sesión del jueves pasado, me gustaría preguntarte el debate que se armó en el repudio a las declaraciones de Babi Echecopare. Te lo voy a preguntar, pero te quiero preguntar, una de las preocupaciones más grandes que tienen es la cuestión económica hoy. ¿Te preocupa en lo personal la situación económica tanto del municipio, pero de los diferentes sectores de la ciudad, como es el sector productivo, el comercial? ¿Te genera preocupación? Mira, la mayor preocupación es la salud. La salud, fundamental. La salud. Y en segundo término, la parte económica, sí. Porque económicamente, viste que hay sectores que están muy complicados. Lo que es todo lo vinculado al turismo, viste, la parte hotelera, los hospedajes como las cabañas, los bungalows, los restaurantes, los grandes hoteles que hay acá en Concordia. Es preocupante. De a poquito se ha ido flexibilizando. Seguro. Pero por ahí, al ciudadano. Porque tenés el restaurante abierto o la pizzería por ahí, ¿viste? Pero yo creo que la gente tiene miedo de salir a cenar, salir a almorzar y llevas por ahí de regalito el virus. Sí. Después lo que uno ve es que en esta vorágine, en este tiempo que no estábamos acostumbrados, uno ve que todo va impactando en todo, ¿no? Porque si uno va a la pizzería, la pizzería factura menos y el impacto en la recaudación del municipio, y ahí los servicios. Recordemos que tuvimos basura hasta ayer en la ciudad, que a mí me llegaron 100 fotos más o menos de oyentes que me mandaban. Sí, no, los containers desbordados. Viste que es todo un impacto que va. Sí, sí, estamos en cadena, digamos. Claro, ahí está. Tiene que estar todo aceitadito. Pero con respecto a los recolectores de residuos, se había presentado un pedido de informe. Ustedes pidieron, exacto. Un pedido de informe para ver todo lo que era la viste, qué cantidad de camiones, la planta automotriz, el estado y todo lo demás. Y bueno, también llegaron fotos que los camiones estaban desmantelados, algunos ya estaban, digamos, deshuesados casi. Pero bueno, la gente, los recolectores de residuos no pueden trabajar, pueden trabajar de esa manera, que el camión no tenga cubiertas o que no tenga frenos, es un peligro constante. Me parece que el reclamo es sumamente acertado. Seguro. Y que la municipalidad tiene que darle los medios para que la persona trabaje y trabaje bien. Y bueno, por ahí la medida adoptada es la única manera que a ellos los ayudó, viste, a ser visible y a que avancen con eso. Ni hablar. Con respecto a las medidas que tomó el Consejo en relación a un cierto alivio fiscal, ahí también acompañaron esa medida. Sí, por supuesto, por supuesto. Si bien el impacto dicen que no es mucho, fue valorado. Valorado y todo suma y todo ayuda, porque viste que es como decías vos, si vos no tenés venta, no tenés para pagar los aportes patronales de cómo es de tus empleados, no podés pagar ningún tipo de impuesto, y claro, porque no generás, no podés pagar absolutamente nada. Así que yo creo que con el con el alivio, un pequeño alivio en las tasas y todo lo demás, suma. Porque se entiende. Si esto, Mimi, te lo traspaso a la provincia, ¿no? Que se generó mucha polémica por la ley, de teniendo en cuenta también que trabajás en el Poder Legislativo local, te lo paso a la provincia. ¿Cómo viste el hecho de la declaración de emergencia solidaria, que generó muchísima polémica porque varios van a impactar en trabajadores, pero también a estas superficies mayores de 1.000 hectáreas? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque esto de alguna manera va a tener un impacto en la municipalidad, porque dicen que va a ser coparticipable con los municipios. ¿Cómo viste ese escenario, que a veces se politiza mucho más de la cuenta, pero que ha generado mucha réplica? Mira, vos sabés que es complicado. Sinceramente es muy complicado. Todo se genera medio complicado, ¿viste? Ante una medida, una reacción, pero porque el escenario es muy, ¿o no? Cambiante. Claro, es día a día. El ahí escenario está, te va cambiando está. Día a día. Uh-huh. Por ahí el tema, ¿viste? Es todo solidario. Uh-huh. Es todo solidario. Pero dentro de lo solidario, te doy un ejemplo, tenés gente trabajando por contratos de 20.000 pesos, y si estamos en una ley de emergencia, supuestamente vos no podrías nombrar nuevo personal para uh-huh. para, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque estamos en ley de emergencia. Claro. Bueno, se ha seguido nombrando personal. Ahí está. Eso generó, ¿no? O que impacten los trabajadores, y hay sectores de la política que no los tocan. Exactamente, ¿viste? Es como nosotros decimos, porque todo, digamos, la sociedad dice, bueno, ¿por qué ustedes no se bajan los sueldos? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué no se sacan un porcentaje de los sueldos? Sí, y es verdad que lo y a ver, van a aprender a vivir con menos, como nosotros, que no llegamos a fin de mes, uh-huh. que esto, que lo otro. Yo te digo sinceramente, yo trabajé casi 20 años en el registro civil. Uh-huh, seguro. Uh-huh. O sea que sé de lo que hablo uh-huh, uh-huh. cuando la gente te dice, viste, ah, claro, lo que cobras ahora. Bueno, estaría expectativa. Uh-huh. Yo no tengo problema uh-huh. que me rebajen, digamos, un porcentaje uh-huh. del sueldo. Está bien. Pero, aparte no te la contaron, la pero, viviste. Claro, ¿no? Pero uh-huh. ¿a dónde va ese porcentaje del sueldo? Claro, orientar a dónde. Entonces, uh-huh. sí, claro, si direccionamos ese porcentaje, por ejemplo, para cubrir necesidades de lo que es los comedores, uh-huh. De lo que es la salubridad de uh-huh. cloacas, agua, qué sé yo, en algunos barrios, uh-huh, uh-huh, uh-huh. estaría espectacular. Sí, sí, y que se sepa, que se transparente. Y que se sepa, uh-huh. claro. Uh-huh, uh-huh. Coincido. Pero total. Ojalá, uh-huh. viste que el tema de nosotros en este consejo, por ejemplo, hacemos mucha hincapié en la transparencia. Uh-huh, uh-huh. Y hay muchos pedidos de informe por ese tema, casualmente. Uh-huh. Eso es lo bueno que tiene la composición de los consejos deliberantes de esto, ¿no? Hoy, por suerte, tenemos la presencia de 5 concejales de la oposición. Exactamente. Que pueden firmar un pedido de informe, pedirlo. Y claro, que tenés las firmas necesarias, claro, para que le den curso. Uh-huh, exactamente. Si no, sí, antes sí, no tenían, no impactaban los pedidos de informe porque no llegaban la firma, nadie te firmaba, ¿no? Eso es lo bueno de esta composición. Exactamente. Bueno, háblame del debate que se generó con el tema de este periodista, Babi Etxekopare. No comparto casi nada con esta persona, pero más allá generó polémica por palabras xenófobas, te diría, tanto con lo que fue con la expresidenta, pero también se conocieron imágenes tratando a trabajadores de los sectores del peaje. Bueno, se vio todo ahí. ¿Cómo viste todo ese escenario y cómo viste la discusión en el recinto? Bueno, viste que este señor por ahí con sus apreciaciones es bastante complicado uh-huh, y genera, digamos, uh-huh. a favor y en contra, uh-huh, uh-huh, ¿no es uh-huh. cierto? Porque la sociedad por ahí, ante determinados temas, toma posición uh-huh. a favor y en contra. Mira, yo desde ningún punto de vista me parece que hay que generar la violencia de género. Ahí está. Te voy a poner un ejemplo porque por ahí uh-huh. lo podés apreciar mejor. Él dijo que, bueno, la señora de Kirchner uh-huh. era el cáncer de la Argentina. Después salió a hablar esta señora Eve de Bonafine a decir que bueno, la pistola eléctrica uh-huh. esta que iban a utilizar la Taser uh-huh. esa uh-huh. La tendrían que probar en la hija de Macri uh-huh. Uh-huh. Entonces la sociedad no tiene que aceptar este tipo de manifestaciones. La misma sociedad tiene que hacer un rechazo en su totalidad. Digamos, de los dos lados, ¿viste? Porque dice, ¡ay, no, porque Cristina! ¡Ah, no, porque Macri! No, no, no. De ningún lado. Sí, coincido. No importa de qué lado de la vereda estés. Uh-huh. No hay que tolerar violencia de género. Y la gente que está alrededor de estas personas tiene que poner un límite. Uh-huh. No es que cualquiera agarra el micrófono y dice cualquier cosa. Uh-huh. Por ahí el periodista está, digamos, más cubierto uh-huh. por su profesión. Seguro. Pero esta otra señora, no hay alguien alrededor que le diga, mirá, uh-huh. me parece que lo tuyo es demasiado, sí, o sí. vos no podés hablar en esos términos, o fíjate que vos estás hablando a una sociedad argentina que ya tiene una visión nueva, que ya cree en ese cambio y que vas a quedar mal. Uh-huh. Entonces, ese equipo que te rodea a vos, Si no te pone un límite, que te digan, ¿no? Esto claro, está mal. Está si no mal. Te pone un límite, es cómplice uh-huh, y uh-huh. acepta lo que vos decís. Uh-huh, uh-huh. Mimi, y no. Y ya basta. Ya lo dijiste muy claro, la sociedad te está proponiendo este cambio y me parece que es así, hay que avanzar. Seguir mejorando, obviamente. Seguir mejorando. Vos fijate que hay muchas leyes que se han sancionado con respecto a la protección uh-huh. en íntegra de la persona, íntegra, uh-huh. porque antes, viste, era solamente violencia psicológica, física y yo. Pero ahora se ha incorporado hasta la violencia política. Uh-huh. La persona está cuidada en su integridad. Uh-huh. Por un lado vamos divino y por el otro lado por ahí hay gente que descarrila, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, esos descarrilamientos ya no. Uh-huh. ¿Crees que hay que avanzar más con el tema de la violencia de género, teniendo en cuenta los índices alarmantes que atravesamos, también en relación a la pandemia, ¿no? Me imagino con denuncias y con femicidio, que es el último paso y el más terrible, que es que terminen matando a una mujer, y se dan casi todos los casos en contexto del mismo núcleo familiar. ¿Crees que hay que avanzar más con legislaciones, con leyes? Mira, yo creo que no sé si avanzar más, pero me parece que hay que aplicar a conciencia lo que ya está. ¿Viste? Que los fiscales, los jueces, abogados, bien. Etcétera, etcétera, uh-huh. Aplicar a conciencia. Uh-huh, uh-huh. Porque no es que por alguna minucia que vos podés leer entre líneas de la ley o entre líneas del articulado, disminuyas la pena, de salidas transitorias, que después son casos. La pulsera electrónica, después la pulsera electrónica aparece en cualquier lado, la persona vuelve a cometer uh-huh. este delito. Sí, queda claro. Es muy grave, uh-huh. es muy grave eso. Lo que está, bueno, yo te iba a preguntar por la ley de electrodependientes, que ahora vamos a hablar. Esto es decir, hay una ley que está buena. Ahora, el grado de aplicaciones, como dice Mimi, después si los fiscales no funcionan como tendrían que funcionar y que todo se hace todo más aceitado, digo, entre la fuerza de seguridad, los fiscales, la justicia, el poder político, y siempre vas a tener un funcionamiento medio y no al extremo como tendría que ser. Me hablas un poquito de esto de la ley de electrodependiente, que si bien hay una ley que está buena, no tiene un grado de aplicación como tendría que ser, ¿o no? Exactamente. Uh-huh. Vos sabés que está muy buena la ley de electrodependientes uh-huh. y es una deuda uh-huh. que se tenía con un sector de la sociedad que por ahí uno desconoce. Uh-huh. Desconoce en el sentido porque no la ves a la persona. Uh-huh. El electrodependiente es una persona que vive a través de un aparato. Uh-huh, uh-huh. Y ese aparato está conectado a la red eléctrica. Seguro. Obviamente. En muchos casos, las 24 horas, como dice Mimi. Las ¿no? 24 uh-huh. horas del día. Uh-huh. Entonces, esta ley lo que hace, porque lo único que tiene el electrodependiente ahora en la actualidad es una disminución uh-huh. en la tarifa eléctrica porque figuran como tarifa social. Seguro. Uh-huh. Es lo único que tiene esa persona. El tema es, por ejemplo, cuando se corta la luz, ¿qué es lo que pasa? Oh, ¿viste? Temita. Un teléfono, línea directa, bueno, a ver, después un aparato que ayude uh-huh. en esos momentos cuando se corta la luz, bueno, todas esas cosas. Entonces, la ordenanza está. Ahora lo que tenemos uh-huh. que implementar y más allá, Es la aplicación. Es la aplicación, exactamente, exactamente. Esto vas a hacer, vas a trabajar ahí en el consejo Vamos bien, a trabajar ahí bien. En el consejo, es importantísimo, porque vos sabés que la factura eléctrica es totalmente gratuita, se va a hacer un registro de electros dependiente, un número directo, los 365 días, las 24, bueno, constante, digamos, como para que la persona levante el tubo, tenga atención directa para subsanar. Y lo que se está viendo son, digamos, qué aparatos o qué equipos alternativos que brinden energía en caso de cuando se corta la luz. Ahí está, cuando se corta la luz, tener una opción, ¿no? De por decir, supuesto, que sea algo automático, ¿viste? Antiguamente, en otras provincias, porque Entre Ríos fue una de las últimas provincias en adherirse. En adherirse a una ley nacional. Exacto. El grupo electrógeno. Bueno, se buscó antecedentes y el tema del grupo electrógeno por ahí es el costo del equipo. Así que, bueno, se está trabajando también con respecto a eso. Viste que hay por ahí hay paneles solares. Sí, los solares, cortes de luz, sí, hay buscar otras energías alternativas, ¿no? Energías alternativas, exactamente. Como para que la persona no corra ningún tipo de riesgo. Y hoy estás al tanto, Mimi, de si hay una estadística de cuántas personas ponele hoy están. Hay que trabajar en eso, obviamente. Pero mira, vos sabés que lo que te sé decir es que la cooperativa eléctrica tiene un listado de personas electrodependientes. O sea que los datos los tendríamos. Esos datos son privados, ¿viste? Porque se cuida todo lo de la persona. Todos los datos particulares de la persona. Pero una vez que se haga el registro y se tengan que sí, que más allá de que no se haga pública, por lo menos sabemos que hay una lista. Exactamente, sí. La última manejará las cantidades, sin nombres, apellidos, no queremos saberlo. No, pero no, sí por las supuesto, cantidades para avanzar, ¿no? Sí, exactamente. Te quiero preguntar, una de las cuestiones que generó cierto grado de polémica fue el pedido para declarar emergencia en seguridad. Hubo un caso emblemático en la ciudad de Concordia con una persona que tenías relación de amistad, como fue el caso, lo voy a decir, de Teresita Gari, lamentable hecho acá. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Hoy hablábamos con el jefe de operaciones de la policía, Altamirano, y nos decía que el escenario, obviamente, que se ven casos de delito, ayer justamente mataron. ¿Cómo estás viendo el tema de la seguridad o la inseguridad en la ciudad de Concordia? Bueno, mira, el tema del caso de Teresita Gali, sinceramente, a mí me choqueó porque fuimos compañeras de colegio, digamos, teníamos un vínculo, y de la manera como esta persona acabó con su vida, con la premeditación que lo hizo, fue terrible. Terrible. Uno... Qué mal que estaremos en ese sentido en la sociedad, ¿no? Que uno dice, porque vos lo escuchás en todos lados, la hubiera robado, pero no la hubiera matado. Sí, mucho se escuchó eso. Viste que mucho se escucha con respecto a toda la situación de inseguridad. Y lo que veo es el tema de los motochorros, que eso me preocupa porque... son muy violentos, son cada vez más violentos y esto lo voy a decir como sensación, pero de que no hay barrio que hoy esté excluido de la inseguridad. No. Puede pasar en cualquier parte. Mira, en cualquier parte, a cualquier hora, es terrible, te digo, que pueden lastimarte mal o pueden matarte porque... Se baja el que va en la motito, ¿viste? Digamos, el acompañante, te pega el tirón de la cartera. Si te cae, te arrastra, no hay drama. Ahí, los increíble. Otros días vi el video de una señora mayor, la revolcaron en la vereda. Igual que la otra chica que se le enredó el cabello, sí, ¿viste? Claro. En la cadena de la moto y que la arrastraron. Sí, que la salvaron los vecinos, ¿no? Exactamente. Un vecino por lo pronto salió. Sí. La sociedad, te digo, está cansada. La sociedad está cansada. Cansada de que... Ay, el otro día nos llegaban información, por ahí a ustedes les llega también ahí, que hay muchas entraderas en viviendas también, ¿eh? Cuando ven ahora, menos por el hecho de que la gente está en la casa, pero dice que si la casa está sola, también hacen entradera, te llevan los electrodomésticos y todo, que todo impacta negativamente en cualquier persona, ¿o no? Cualquier hecho delictivo. Exactamente, sí, sí. Lo que pasa es que, como decís vos, con la pandemia es como que la gente está más resguardada, digamos, en su domicilio, ¿no? Pero vos fíjate que en todos los barrios tenés la motito que pasa dos o tres veces por día, o vos lo ves toda la semana y... Sí, es como que están estudiando. Te están pispeando. Sí, a ver qué muro está abajo, a ver quién no tiene reja, a ver el que tiene alarma, el que no tiene alarma, el que tiene perros, el que no tiene perro, qué casa está vacía. Sí, sí, tal cual. Esto es un estudio estratégico que hacen, lamentablemente, y que por ahí me parece que la policía no tiene la cantidad de efectivos, y por eso, bueno, obviamente, ¿no? Aparte de una ciudad, está bueno que lo digas, porque hay una ciudad que crece abismalmente, cerca de 200.000 habitantes, sí. Y la verdad que está bueno. Somos muchos, creo que el nivel de desempleo es alto, y todo suma. Sí, sí, aparte viste que el desempleo después va de la mano con las adicciones y ahí con la inseguridad, es todo un combo muy explosivo esto, ¿no? Para una sociedad, la verdad que complica. Y el tema de las adicciones es fatal. Fatal. Es fatal. Terrible, terrible. ¿No? Porque necesitas obtenerlo a cualquier precio, y bueno. Y ahí vemos los detonantes con los hechos de violencia extremos que se ven, que justamente el desenlace es ese, ¿no? Un hecho violento que en muchos casos cuesta una vida. La verdad que es terrible. Terrible. Mimi, te quiero preguntar, porque ya te tengo que despedir en un ratito, pero no quiero dejar pasar. ¿Cómo estás viendo en general el manejo de la pandemia? Si crees que se politiza demasiado la discusión, ¿y qué rol ves que están jugando los medios de comunicación? Te hago un combo ahí de preguntas en relación a la pandemia y que me hagas tu visión de eso. Mira, yo creo que se está trabajando bien, sobre todo con el tema de los controles a la ciudad. Perfecto. Me parece que eso está muy bueno. El tema de el personal sanitario, ¿viste? Que me parece que por ahí estaría bueno que lo que es Ministerio de Salud brinde más insumo, bien, ¿no es cierto?, a lo que es el Hospital Felipe Heras y Alcarrillo. Estaría muy bueno eso. Y bueno, y digamos, tenemos todas las directrices como para seguir avanzando. Vos fijate que no teníamos ningún caso en Concordia o en Entre Ríos, que eran muy pocos, y bueno, lamentablemente sí, viste muchísimo. Que creció muchísimo. Viste que la curva es muy gráfica, te das cuenta. Sí. El crecimiento ha sido importantísimo. Pero, como te decía hoy, la responsabilidad individual pesa muchísimo, porque el Estado está cumpliendo su rol, humanamente se hace lo que se puede y más, ¿no es cierto? Pero el ciudadano tiene que ayudar, tiene que comprometerse y tiene que ayudar. No es que yo no lo tengo, a mí no me va a pasar. Mira, un médico me decía que el virus en la ropa o en las superficies vive 5 días. Ahí está, entonces, es el ejemplo. Claro, entonces no es que a mí no me va a pasar. Vos podés rozar tu saco con el mío y ya está. Sí, los supermercados. ¿Vos viste? Es impresionante. Pero yo creo que el Estado está poniendo su parte y los ciudadanos están poniendo la otra, y creo que tiene que ser a conciencia. A conciencia. Porque es como dice el eslogan, ¿viste? De esto vamos a salir todos. Sí, yo, para mí es una lucha entre todos, que requiere mucha responsabilidad individual, ¿no? Si vos salís, vos por ahí te cuidaste, pero día del amigo, hoy te juntás, y hay uno, volvés a tu casa y están tus viejos, están tu abuelo, y ojo ahí, ¿eh? Por eso la responsabilidad no tiene que flaquear, tenemos que seguir ahí. ¿Cómo crees que se politiza mucho las cosas a veces en la discusión? Que entra como la famosa grieta en el medio y empezamos a discutir, y de manera a veces violenta, que a mí no me gusta en lo particular, obviamente, pero veo que por ahí las redes sociales demuestran un grado de virulencia bastante importante. Exactamente, exactamente. Las redes sociales, bueno, yo creo que manifiestan el sentir de la sociedad. Así, así es simple. El tema que con la violencia y poniéndonos en un antagonismo extremo no logramos nada. Seguro. No logramos nada. Tenemos que trabajar en consenso, lograr las cosas en consenso. Entonces, todos vamos a tirar para el mismo lado. Obviamente que por ahí hay gente que está más a favor, menos a favor, pero ya te digo, si vos te pones en la vereda de enfrente y es no se logra avanzar, no logras nada, así que todo se tiene que hacer a través del consenso. Mirá qué lindo mensaje para cerrar. Las ideologías están y seguramente son antagónicas, como dijo, pero en este caso estaría bueno cerrarlas un poquito y mirar la misma meta entre todos, ¿no? Que me parece que es el camino. Mimi, un placer tenerte en el programa. Me encantó charlar con vos. Muy clara y muy, muy conciliadora, y eso me parece que es lo que necesitamos ahora, Bueno, yo te agradezco la invitación, a disposición tuya para cuando necesites. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí está, qué linda charla. Pablito, nos pasamos un poquito, pero valió la pena, porque estaba linda la charla.